Muchas gracias. Bueno, quiero decirles primero que muchísimas gracias a Fran por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí en este espacio de él y en este tiempo de él. Y muchas gracias a ustedes también. Esta canción es una canción muy reciente de este año. Se llama A Orillas del Mar. Eran los años 70, miel en los oídos, pólvora en la sien. Hippies, por cualquier motivo, fuera de la ley, sin un camino para seguir soñando sueños prohibidos a orillas del mar. Charles vendía la hierba que traía envuelta en papel celofán. Éramos una jauría persiguiendo hit parades en transmisiones, sintonizando mitos entre las canciones a orillas del mar. Del fuego descubierto, tuvimos danzas de amor, quemando el sexo a pecho abierto. Con alambres de púa tocamos rock y nos dejaron llegar al fondo de los espejos. Y confundimos la estatua de la libertad con la espuma de la Coca-Cola, mirando las olas del mar. Y con la fe de Colón de llegar a un lugar, nos entró Satanás con la vida y la muerte pendiendo al azar. Y confundíamos nidos con ruedas de caucho y escuchábamos ruidos en forma de aplausos. Y la música siempre llamada culpable mientras viene el viento a orillas del mar. Ahora, en el 21, siendo cibernautas de un vuelo virtual, manoseamos el futuro. Y apretando con un dedo dos botones, vemos al mundo entero haciéndose ilusiones a orillas del mar. Como en las noches del fuego descubierto, hicimos danzas de amor, quemando el sexo a pecho abierto. Alambres de púa, tocamos rock y nos dejaron llegar al fondo de los espejos. Y confundimos la estatua de la libertad con la espuma de la Coca-Cola, mirando las olas del mar. Y con la fe de Colón de llegar a un lugar, nos entró Satanás con la vida y la muerte pidiendo al azar. Y construíamos nidos con ruedas de caucho y escuchábamos ruidos en forma de aplausos. Y la música siempre llamada culpable mientras viene con el viento a orillas del mar, a orillas del mar. Muchas gracias. Fran, gracias.